los sueños y te vayas a perder, persiguiendo mariposas que te van a enloquecer. Una noche sin final te está esperando, mientras puedas despertar, vuelve a tu lado. Está frente al día, los cielos están. bandas se afilan y salen, las calles cobran vida y andamos circulando entre los edificios. La ciudad embriaga de humo, no olvides tu destino. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos y bueno, pues aquí con unas fallillas al principio, pero ya ya agarrando bien la onda del programa, porque sí, de repente ahí como que se nos está cuatrapeando y eso que ya le sacamos bastante información a la computadora, pero pues aún así como que se quiere poner rejega. Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos de este día lunes, que es 12 de noviembre. Y bueno, pues ya hay aquí alguna bandita que nos está escuchando, gracias. Y también por supuesto a la banda que nos está replicando el anuncio. El día de hoy vamos a tener a la Castañeda. Todas las rolas de la Castañeda que quieran escuchar las pueden pedir. De aquí hasta las 9 de la noche vamos a estar aquí escuchando puro y absolutamente a la Castañeda. Así es de que, bueno, pues si les late la idea y les late alguna rola, pues pídanla. Y por supuesto que no se las ponemos. No, sí se las ponemos. Y bueno, ya iba aquí bandita, está el Manu Rodríguez, saludos a Luis Eduardo Sánchez, Rosy de León, saludos a toda la banda de León, Alejandro Enríquez Quesada, también anda por ahí Pamela Luján, Patricia Grajales de Puebla, saludos a toda la banda poblana, Yomara Ramírez Aceves, También saludos a Noritzin Xochimej. También saludos a Noritzin El Boir. También anda por ahí. Soledad, así nomás. De Guadalajara, saludos a la banda de Guadalajara. Morgan Luna, también anda por ahí. Lucía A. del Mar. Enrique Rafael Jaramillo Flores, también anda por ahí. Y Brenda Barrueta, que nos escucha desde Los Ángeles, California. Saludos a toda esa bandita que ya nos está sintonizando. Chido, gracias. Y pues ya saben, a la bandita que no, pues pues estamos grabando el programa como siempre, para que luego lo puedan escuchar pues ya con calmita, o no sé, en otro tiempo, en otro espacio. Pero bueno, por lo pronto escuchamos ya Sueños, que se nos cortó un poquito, Secta de Extraños, y empezamos a escuchar, bueno, cuando empezamos fue la de Noches de tu Piel, pero no alcanzamos a, bueno, no se alcanzó a escuchar toda la rola completa, así es de que la vamos a repetir en un ratillo más. Así es de que, bueno, pues vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche. Pidan sus rolas, si les late, y si no, pues nada más escúchenos. Bueno, estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos, aquí en Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo Híbrido, saludando a toda la bandita como siempre. Y bueno, pues vámonos con más música. Pues precisamente esta que no se escuchó chido, la de Noches de tu Piel, ahí va para todos ustedes. Luna, te pinta ya tu cuerpo de sangre. calle siguiendo tu pista, saliendo entre el humo cuando te descuidas, entrar a tu sueño y te amarran mentiras. Así que mover esos huesos, arráncate los restos del viento veneno. Ya no te quiero ver, perder, dañar tu cuerpo, deja ya ver tu brillo de nuevo. La última noche. fue tan bella, tal vez no es. Ahógame en tus pasiones, hasta agonizar en ti. Y a punto de morir, vuelvo a animar, aullar por ti, desfigurarme ante ti, sin media luz, mi protección, en seducción, yo sin razón, morder tu corazón, muerde mi corazón, la última noche. Chido, pues eso fue La Última Noche. También escuchamos El Viejo Veneno y Noche de Tus Pies. Digo, no, Noche de Tu Piel, de tus piel. Bueno, gratos recuerdos con esa rolita, Noches de Tu Piel. Pero bueno, esa es otra historia. Bueno, ya Rosy nos está pidiendo La Fiebre de Norma. También andan por ahí los compas de la Condonería Coyoacán que dicen, ¡yeah! Ya los estamos escuchando nuevamente, saludos a todos. Chido, gracias a los de la Condonería Coyoacán. También está, bueno, Rafael, dice, Enrique Rafael, dice, saludos, ánimo, chido programa. Gracias. Bueno, gracias a toda la banda y gracias por sus comentarios y sus peticiones. Ahorita ponemos La Fiebre de Norma para Rosy, que nos está pidiendo esta super rola de la Castañeda. Algunos compas están pidiendo todavía que los añadamos aquí a nuestro selecto grupo de amigos. Pero lamentablemente ya no tenemos cupo, así es de que bueno, pues se pueden suscribir a nuestras actualizaciones y ahí les llega la información. Y también pues todo lo que subimos, los podcasts, las convocatorias a tocadas, a conferencias, etcétera, etcétera. Y bueno, pues nada más hay que suscribirse. Actualmente ya tenemos 1774 suscriptores. Y también tenemos otra alternativa, que es el grupo de amigos el grupo más bien que tenemos, que se llama Sublevarte Radio, también aquí en Facebook. Y también tenemos nuestra página en Facebook también, que se llama Sublevarte. Ahí nada más le ponen me gusta y ya automáticamente ya están dentro. En el caso del grupo de amigos, pues ya nada más hacen la solicitud y acá nosotros los palomeamos rápidamente. Y bueno, pues así está la situación para que continuemos ahí en contacto con todos ustedes. Y que bueno, pues igual nos hagan propuestas indecorosas. No, propuestas de programas, ¿eh? Propuestas de programas. Porque bueno, pues tenemos un buen de material que luego no sabemos qué show, qué hacemos con tanta cosa. Bueno, ya se nos perdió. Ya tenemos aquí la rola que seguía. Y ya se nos perdió. Acá ya la encontramos. Bueno, esta rolita nos las pidió Rosy, va para ti, Rosy. Malas están dentro de su cabeza y guían su voz interna, dijo la doctora. Basta tan solo con verla encerrada en la castañeda, y dicen que fue tan bella que se volvió loca. La fiebre de Norma, la fiebre de Norma, la fiebre de Norma. Delincuencia y miseria. Contigo no depende, no depende. vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Me puedes confundir, me vas a confundir. No, no confundir, nos van a confundir. Enredado, te hacen libre y esclavo, pise al sol el ejército encapuchado. La conmoción, cambio de voz, despertar luego terror y bombazos. Más confusión, la selección y elecciones, los ideales parece que no son. El candidato del poder ya se resuelve. Me puedes confundir, me vas a confundir. No, no confundir, nos van a confundir. No. Confundir, no, no confundir, nos van a confundir, te puedes confundir, me vas a confundir, no, no confundir, me puedes confundir, no. La magia vuelve como cuando se fue. Sigue sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo hasta ti y me salvas. Como cuando se fue, sigue como cuando se detuvo, sigue como cuando caigo hasta ti y me salvas, ángel de la noche, mi perla iridiscente. Faro en medio del misterio, mírame. Oh ángel de los pálidos que esperan infinito, vibrar un filamento, ayúdanos. Oh, oh, oh. La magia vuelve como cuando se fue, sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo. La magia vuelve como cuando se fue, sigue como cuando se detuvo, sube como cuando caigo hasta ti y me salvas. Bueno, eso fue Ángel. Una rolita muy chida. ¡Ay! ¿Dónde quedó mi acordeón? Acá está. También escuchamos Confusión y La Fiebre de Norma, que nos había pedido ¿Norma? No. ¡Ros! La Fiebre de Ros. Rosy fue lo que escuchamos. Confusión y la de Ángel, creo que sí se llama así, ¿no? Es que no la apunté. Ángel de las Sombras, así se llama esta rola. Y bueno, es que estamos subiendo aquí algunas invitaciones que se están generando por ahí. Pues por motivo de este 29 aniversario de la creación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se están realizando bastantes actividades, no solamente aquí en el Distrito Federal, sino en un buen de partes va a haber actividades. Así es de que, bueno, estamos subiendo uno que nos mandó Alicia Esquivel, que va a ser ahí en el Museo de la Ciudad de Querétaro. Dice: todos invitados este 17 de noviembre a las 6 de la tarde en el Museo de la Ciudad para conmemorar el 29 aniversario del EZLN. Haremos lectura de cuentos, habrá café, galletas y animalitos y buena música. Bueno, dice: alto a las agresiones y al hostigamiento a las comunidades de bases de apoyo zapatistas, invita al colectivo Garrapatos, la Sexta Querétaro y simpatizantes adherentes. Bueno, eso es lo que nos están mandando. Vamos a hacer un programa también especial sobre el EZLN, con música, obviamente, zapatista, y de otros lados que han cantado al movimiento zapatista. que han interpretado rolas del movimiento zapatista. Espérenlo, espérenlo. Jejeje. También estamos subiendo la revista Proceso para toda la banda que le late enterarse. La revista Proceso, que la pueden bajar de agrapa esta semana. La revista Proceso está dando en portada la guerra contra Carmen Aristegui de parte de Televisa. Así es de que, bueno, pues si quieren enterarse un poco de qué es esto de los medios de comunicación y por qué le están haciendo la vida imposible a Carmen Aristegui los televisos, pues obviamente porque ella está retomando todo este asunto de los de las narcocamionetas de Televisa, que bueno, pues ustedes ya sabrán, iban cargadas de dólares para comprar droga, y bueno, pues ya se destapó ahí la cloaca de Narcotelevisa. Es por eso que, bueno, pues decimos, ¿por qué tiene tanto poderío estos canijos? Pues bueno, ya saben por qué. Porque pues son también narcotraficantes. Bueno, aquí todo el mundo ya es narco, ¿no? También por ahí llegó el Naranjas de Hiroshima. Saludos a Naranjas de Hiroshima, que bueno, pues hacen un trabajo chido de, creo que son ustedes los del documental, ¿no? Los de los documentales. Saludos a estos compas que también van llegando. Y vamos en un momento más a mandar otra invitacioncita para ver que para ver si le cae más bandita. Bueno, ya saben que vamos a estar aquí hasta las 9 de la noche, así es que hagan sus peticiones de rolas, que por supuesto no los vamos a complacer. No, no es cierto, sí los vamos a complacer. Tenemos bastantes rolas. Bueno, tenemos 55 rolas en esperando a que ustedes las pidan. Bueno, por lo pronto vamos a poner algo del primer disco. Ese disco está muy chido. Y fue cuando dije, no, estos cuates son la neta. Bueno, y cuando los vi en vivo, bueno, no sé si han ido a un concierto. Bueno, no sé si todavía anden por ahí rolando los Castañeda, porque creo que se separaron, luego se volvieron a juntar y no sé qué show. Pero bueno, de las veces que me tocó verlo, hacían, bueno, un espectáculo chido con performance y todo esto, y sacaban unos tambos y un cuate pues el mismo vocalista, El Salvador, se ponía a darles unos pinches tubazos a los a los tambos, y conjuntamente con la música te hacían un ruido chido y una atmósfera muy loca, ¿no? Y sí, prendían bastante a la banda. Bueno, vamos a escuchar Nada para mí. ¿Qué les parece la Castañeda aquí en Sublevarte Radio? coraje y revientas de coraje. Sigue suelto el viejo vicio que se llama desperdicio. Es el tiempo muere a prisa, oye el diablo lo desquicia. No confundas más de días, ilusiones de vidas. Es el tiempo muere a prisa, oye el diablo lo desquicia. el silencio respondió: no hay ni un alma sin ti. Me fui, me fui. Esperaba la verdad que esperaba no escuchar. Tu duelo en mí es espiral, un desierto seco y boreal. Tenía tanto miedo de estar, y estoy. Las minas del pesar, sofocándome la paz, esclavo soy sin un lugar, desplomado y roto cristal. No quiero hablar jamás. Me lleva la tristeza de estar, y estoy sin ti. Me fui. Ser así lo nuestro, si al fin y al cabo se llama amor, se llama amor, amor. Caminamos sobre aceite. Cualquier momento y un resbalón, y un resbalón. Nunca vamos callando. Lo siento por los dos. Lo siento por los dos. besos de antes. Sueños fugaces, relaciones errantes, amor sin convicción, amor sin convicción. Caminamos sobre aceite, cualquier momento que falló. Bueno, esa rolita se llamó Cayendo. Y también otra rolita más que escuchamos fue Me Fui. Amantis y Nada Para Mí. Cuatro rolitas en esta. En este bloquecito que hicimos. Para escuchar algunas de las rolas de esta agrupación mexicana que se llama La Castañeda. Que bueno, hiciera alusión a un manicomio que fuera muy famoso aquí en México y que tuviera una sede muy chida, así muy padre, casi una mansión tenían los loquitos, pero eran tratados, hijo de la, ahora sí que peor que perros, ¿no? Entonces sí, así retomaron el nombre de esta famosa casa para loquitos que se llamaba La Castañeda, que bueno, lamentablemente destruyeron ahí ese casi castillo que tenían ahí, que no sé dónde estaba ubicado, pero sí estaba muy chida. Las fotos que sacan de La Castañeda parecía una residencia, ¿no? Pero ya entrabas y veías lo tétrico de la situación, ¿no? La gente, nada más con una bata, todos mugrosos, y comían así en el suelo, ¿no? Bien, bien tétrico que se ve también esa situación de La Castañeda, lo que era antes La Castañeda. Y bueno, pues ellos, este grupo de locos, también retoman el nombre de La Castañeda para recordar ese sitio de locos, que bueno, mucha gente que no estaba realmente loca, que tenía, bueno, en aquel entonces, pues cualquiera que tuviera el TOC, ¿no? El trastorno de ¿qué? ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, doble personalidad o cuestiones de ese tipo, iba a dar allá al al locutorio. Mucha gente que no es hasta gays, ¿no? Gente gay, pues la catalogaban como loca, ¿no? Mucha gente que pues realmente no tenía una enfermedad mental, caía ahí a la Castañeda. Y bueno, pues si no estaba loco, se volvía loco, ¿no? De nada más de estar allí en ese sitio tan, tan fuerte, ¿no? Tan espeluznante, la Castañeda. Bueno, pues por ahí llegó también Marco Benito Villa Zapata. Ross dice: gracias y un saludo a todos los que andan por allí. Ah, no, por aquí, dice. Por aquí. Gracias, Ross, Rosy. También mandamos hace ratito otro anuncito. Y por ahí llegó Lucía Rodríguez Hernández, Mari M.I. o M.L. y Meru Debbie Dice. Bueno, esa es la bandita que llegó por ahí también. Estamos subiendo algo de información, y otros cartelitos que se nos hacen bastante chidos, bastante comiquines. Que bueno, pues de eso se trata también, de informar, pero pues también de reírse un poco, pues de diversos temas, ¿no? Entonces, por ahí también, bueno, ya les mencionamos lo de la revista Proceso, lo que está sucediendo allá en Huexca, allá en Morelos, con la termoeléctrica, una manifestación también de los compas de la Normal Rural de Ayotzinapa, que como ustedes saben, pues ha sido golpeada y sigue siendo golpeada por todos esos priistas y no sé qué, panistas y todos esos changos, los grandes empresarios. Están muele y muele. Ayer vi una nota ahí de Televasca donde están diciendo que los estudiantes siguen secuestrando camiones y las autoridades no hacen absolutamente nada. Y bueno, esto con la intención, obviamente, de reprimir nuevamente al movimiento y a los estudiantes, en este caso de Michoacán fue la nota que escuchamos, pero pues vinculan también a los compas de la Normal Rural de Ayotzinapa allá en Guerrero, que son los que están hostigando, bueno, ¿cómo se puede decir? Infiltrando el movimiento estudiantil de Michoacán, cuando pues sabemos que todas las demandas que tienen las normales rurales pues son las mismas, sus mejores condiciones para educación y obviamente pues cupo en las escuelas y garantizar también que una vez que sean egresados de estas escuelas pues haya chamba, que es pues es una de las principales, yo creo, demandas de todos los que estudiamos y que salimos de la escuela y ahora qué onda, pues no hay chamba en ningún lado, ¿no? Bueno, pues eso es lo que estamos subiendo un poco de información, con la intención, bueno, pues de que también tengan ustedes ahí el dato de lo que está sucediendo en México. Vamos a más música, porque todavía tenemos bastantes rolitas de la Castañeda. Como no piden rolas, ahora sí que yo voy a programar, así que se aguantan. Vamos a escuchar La Espina. ¿Qué les parece? Esta rola está muy chida. No, de largas noches vive. Ay, cuánto extraña el amor. Ha seguido sin desearlo. Confundiendo los sueños con hechos. Ay, cuánto extraña el amor. Sumergido en el barrio, entre sueños y rock and roll. Sumergido en el barrio, entre sueños y rock and roll. Cauteloso y deprimido y sin hablar. Cerrado en el olvido, oh. Es su música la que lo enciende. Ay, cuánto extraña el amor. Ha bebido muchas calles con su sombra como compañera. Ay, cuánto extraña. Sumergido en el barrio, entre sueños y rock and roll. Sumergido en el barrio, entre sueños y rock and roll. Cauteloso y deprimido y sin hablar. Jamás cerrarán. transfusión para este amor enfermo. Transfusión para poder hacerlo una vez más. Transfusión para mi amor enfermo de verdad. Oh, me duele decir, llega la muerte y así solo a los dos infecta este fin. Oh, oh, oh. Ah, qué chida rola la de transfusión. También escuchamos Del Barrio y La Espina. Tres rolitas ligadas de pues este último bloquecito que estamos aquí palabriendo. Porque ya después los dejamos con pura música. Yo me despido, no sin antes agradecer a toda la banda que estuvo presente el día de hoy en este programa. Bueno, los que se apuntaron por ahí, porque pues hay otra banda que pues, sí nos escuchó, pero pues no le puso ahí que me gusta. Carly Ramírez, Valery Lezama Lugo, Canito Rebelde, Lucía Rodríguez Hernández, María ML, Meru Davis, Ignacio Soriano también. Y en el primer anuncio que hicimos, por ahí estaba el buen Marco Benito Villa Zapata, Naranjas de Hiroshima, Manu Rodríguez, los de la Condonería Coyoacán, Luis Eduardo Sánchez T, Alejandro Enríquez Quesadas, Naranjas de Hiroshima, ya lo mencionamos, Yomara Ramírez Aceves, Patricia Grajales, El Boir, Rosy, Pamela Luján, Noritzin Xochimej, Soledad Así Nomás, Morgan Luna, Lucía A. del Mar, Enrique Rafael Jaramillo Flores y Brenda Barrueta. Gracias a toda esa bandita. Judy también, por ahí llegó Judy Judy Orgen. Bueno, gracias a toda esa bandita. Nosotros nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Todavía no sabemos qué vamos a tener mañana, pero ya le estaremos diciendo, adelantando algo ahí en el Face. Chido, muchas gracias. Nos vamos con ¿con quién? Gitano de Mente, chido. Se quedan todavía hasta las 9 de la noche escuchando a supergrupa sasazo que es La Castañeda. Si sientes algún dolor atravesar tu cabeza,